potito olvidarme. Dile qué lindas noches pasamos. Dile de juramento que hicimos. Solo la muerte podrá separarnos. Dile del juramento que hicimos. Que no has podido olvidarme.